Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. El audio es un fragmento de una ficción realizada por la CISPAL en Quito, Ecuador. Cuenta la historia de un soldado, en el marco de la Guerra de Malvinas en 1982, que envía cartas a su novia en Buenos Aires. Como te decía en la carta anterior, Malvinas no son gran cosa, pero son nuestras, ¿no? Es una lástima que las conociera en esta situación. ¿Sabes una cosa, Lucy? No nos tratan tan mal. Lo único es que hace mucho frío. Un frío desolador. A veces tengo mucha hambre, pero hay que aguantarse. Por ahí dicen que existe un almacén de alimentos para los oficiales, pero no lo creo. Ellos también han de estar pasando estos momentos tan duros. Me da pena decirte esto, pero casi no sé manejar mi fusil. Y tampoco sé si sirve. Es tan viejo. En gallego solo nos dijeron cómo se recargaba y nos dieron una caja de municiones. No me había puesto a pensar que aquí, en medio de todo esto, voy a cumplir los 19. ¿Cómo me gustaría estar contigo ese día? Como el año pasado. Ahora que regrese vas a ver cómo nos vamos a divertir. Como antes, cuando íbamos al cine, al teatro y los momentos de silencio sentados en el parque Lezama. ¿Recuerdas cuántos chocolates nos comíamos? Y el concierto de Piero en el Estadio Obras. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Si vieras, Lito, Pinky y Cacho Fontana y lo mejor de la tele hicieron 24 horas de transmisión continua. No te imaginas, Lito. Toda la gente, desde los más ricos hasta los más pobres, daban sus alhajas, sus pulseras, cadenitas de oro. Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.